que alguna vez nos vio soñar. Al recordar esos momentos siento nostalgia, amor, cariño y decepción, porque todo lo bueno que te he dado en recuerdos quedó. Creas que con tus mentiras conseguirás mi amor. Si una vez te di toda mi vida, hoy ya no esperes nada, nada de amor. Si una vez te he entregado el alma, dos veces no, dos veces no. Ay amor, hoy tu recuerdo tan solo quedó, con tus mentiras y aquel tu falso amor. Sé que alguna vez me dio tu adiós, porque tu amor no ha sido más que engaño, solo moneda de poco valor, moneda falsa, sucia, vil moneda, como tu traición, como tu traición.